Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para noesfm.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo este recorrido imaginario por la geografía ancha y ajena del punk rock latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. En esta oportunidad nos vamos a detener en el Perú, porque allí tuvo su epicentro una agrupación que ha continuado una tradición presente desde los inicios de la contracultura punk en todo el mundo. Es decir, gente que utiliza la música para defender los derechos de los animales y un estilo de vida diferente y alternativo. Recordar que en 1980 en la ciudad de Washington, los Minor Threat comenzaron esta corriente que se conoció como Straight Edge, que en principio rechazó el uso de drogas y alcohol y posteriormente se hizo vegetariana, se involucró con la religión Hare Krishna, una religión alternativa al cristianismo, y posteriormente pues ha continuado promoviendo los ideales de una vida mucho más saludable mediante la música y el activismo. Bueno, de este tipo de proyectos han sido bandas como Youth of Today, los Propagandi, los Shelter o los Anti-Flag, pues, por solamente nombrar algunas. Y en América Latina hemos tenido también representantes de esta corriente, como por ejemplo los Futuro Vegapop, que es una banda que ha estado desde el año 2003 íntimamente ligada al nombre de Pedro Alemán, es decir, el vocalista de la agrupación que ya revisamos en un Imperdibles anterior, Futuro Incierto. De manera paralela creó este proyecto para unir la música y el activismo por amor a los animales. Pedro Alemán se mudó en el año 2003 a España y fuera de su país ha continuado este proyecto, porque su Facebook nos dice que actualmente él está viviendo en Australia. Sin embargo, como dato tenemos que los 4 discos que ha grabado Futuro Vegapop, todos han sido producidos en Lima, con lo cual nos recuerda el vínculo tan especial que tiene Pedro Alemán con sus orígenes y con esa escena tan diversa y tan productiva que es el punk rock o la escena independiente en el Perú. De su primer disco, que es el que vamos a revisar el día de hoy, de nombre Liberación, del año 2005, vamos a escuchar 2 temas, que son toda una declaración de intenciones. Escuchen la letra de estas 2 canciones y van a entender cuál es el objetivo del proyecto Futuro Vegapop. En principio vamos a escuchar Ética y en segundo lugar Liberación Animal. Así que disfruten a Futuro Vegapop, el proyecto paralelo a los Futuro Incierto. Y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Chao. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. We'll be right back.